Hola a todo el mundo, bienvenidos a este vuestro extraño rincón para la música menos habitual del globo. Hoy empezamos hablando del Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos, que tendrá lugar durante 3 fines de semana, en los del 16, 23 y 30 de noviembre. Una vez más, la ciudad se va a convertir en un loco laboratorio de invenciones sonoras, empezando por el día 16, que es cuando visitará Burgos la bailarina Roxanne Butterfly para un curioso espectáculo de claqué y música en directo. El sábado siguiente, día 23, será el elegido para la actuación de Mauro Paganini, el cual deleitará a los presentes con algunas de sus esculturas sonoras, como por ejemplo la violata, una especie de chelo hecho con latas de conserva, madera y un flexo. Vamos a escuchar un poco este instrumento junto con otros de los que utiliza en esta grabación que se titula precisamente así, Violata. Thank you. La Violata de Mauro Paganini, para el día 23 de noviembre en el Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos. Ese mismo día, después de la actuación de Mauro, tendremos la visita de dos viejos conocidos. Se trata de Germán Díaz y David Herrington. Van a hacer un curioso espectáculo utilizando un instrumento antediluviano que además es muy, muy, muy difícil de encontrar. Solo hay unas 15 reproducciones en todo el mundo, pero de esas solo 4 están aptas para su ejecución. Se trata de la lira organizzata y la historia es bastante curiosa. Este instrumento que combina la zanfona y el órgano fue creado en el siglo XVIII y, como os decía antes, se conservan menos de 15 reproducciones en todo el mundo. El luthier austriaco Wolfgang Wilson Schwaumer, que es considerado pues el principal luthier de zanfona, ha logrado fabricar una reconstrucción que permite interpretar música con este instrumento y se la ha prestado a Germán para que en dúo con David Herrington presenten este nuevo proyecto llamado Le Voyage, con composiciones nuevas expresamente creadas para esta lira organizzata. Rebuscando por la página de este luthier hemos encontrado alguna grabación para que escuchéis un poco a lo que suena este artefacto. Así que ahí va, esto es la lira organizzata. Pues más o menos así suena el engendro este, ya veis que suena parecido a la zanfona. No hay aún, que yo sepa, grabación de este espectáculo, Le Voyage, pero sí que tengo alguna grabación en la que coinciden estos dos señores, Germán Díaz y David Herrington. Se trata del disco Zona Acústica del gallego Baldo Martínez, en el cual revisita parte del cancionero popular en forma de jazz acústico, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora está basado en una charrada salmantina. Se llama Lluvia del Tiempo. Formación: Baldo Martínez con trabajo, Germán Díaz zanfona, David Herrington corneta y Antonio Bravo con la guitarra acústica. Thank you. Aquí seguimos en Vericuetos hablando del Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos. Nos habíamos quedado en el día 23, el día de la visita de David Herrington y Germán Díaz, y saltamos ahora al último fin de semana del festival, sábado 30, en el cual Miguel Cadavieco dará un concierto de Ravel y será seguido por Cuco Pérez y Luis Delgado, que darán un recital a base de instrumentos insólitos creados especialmente para el circo. Y cambiamos de tema. Esta semana pasada tuvimos aquí en Gijón la visita del grupo Glass. Ellos son del puerto de Santa María. Y en su última grabación, que se llama The Jamming Sessions Take One, pues reúnen cuatro improvisaciones en estudio en las cuales se desmelenan a placer, dando como resultado temas como este Maya. Thank you.

Arriba Limón, Mapi Quintana y Elías García. Adelanto de lo que esperamos pronto sea una nueva grabación. Y seguimos con novedades, en este caso de otros viejos conocidos, los canadienses Miriodor, responsables de la sintonía de este programa, y que en septiembre pasado sacaron su último disco llamado Cobra Fakir. Vamos a escuchar un pequeño adelanto también de este trabajo. Esto se llama La Rue. Pues ahí estaban Miriodor desde Canadá. Y en Canadá nos vamos a quedar para escuchar el trabajo de un señor bastante ocurrente llamado Martin Messier, el cual de alguna forma ha conseguido reunir un montón de viejas máquinas de coser Singer y hacer una orquesta con ellas. El experimento suena tal que así. Thank you. Las máquinas de coser de Martin Messier. Y en Canadá estamos y en Canadá vamos a seguir. Vamos a aprovechar para hablar un poco del festival ACUSMA de música electroacústica que tendrá lugar en Montreal del 23 al 26 de octubre. O sea, ya mismo. Entre los invitados de este año tenemos a otro canadiense que se hace llamar Los Zil y que se dedica al ambient y esas cosas. Vamos a escuchar un temilla que se llama Coyote. Otro de los artistas que participarán en el Acusma es alguien que tiene ya una gran carrera a sus espaldas. Se trata de François Bayle, un señor que nació en 1932 y que en su día, en los años 50, estudió con Oliver Messiaen, Pierre Schaeffer o Stockhausen, sin ir más lejos. Tiene ya como 18 CDs de su propia música editados y en esta ocasión va a presentar en Montreal una obra llamada Les Couleurs de la Nuit y otra que se llama Univers Nerveux, o bueno, como se escribe, Univers Nerveux. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta obra del señor François Bayle. Con esto dejamos ya el Festival Acusma de Montreal y prácticamente terminamos nuestro Vericuetos de hoy. Para la despedida os voy a dejar con un fragmento de un disco fascinante que acaba de salir. Se trata de la colaboración entre el trompetista Niels Peter Molvaer y un señor que yo no conocía que se llama Moritz von Oswald. Pues el fruto de la colaboración de estos dos personajes es un disco llamado 1/1. En el cual podemos encontrar pequeñas joyitas como este Transition, con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.